movimientos sociales y para los que piensan que otra comunicación es posible, Radio Crash 105 FM en Chisón. Otra comunicación es posible a través del 105 de la FM en Chisón, Radio Crash, la radio abierta para los que no tienen voz en los medios convencionales. Accede a los podcasts de los programas a través de nuestra página Radio Crash 105 FM, Radio Crash en Chisón. Crash 105 FM. Estamos otro lunes más, estamos aquí en Radio Crash, en La Voz del Árbol, y como siempre, pues con un invitado muy especial. Que no va a estar físicamente aquí, no está en el estudio de Radio Crash, aunque estuve a punto de traerme un muñeco de cartón y ponerlo aquí delante de mí y hacerle una entrevista contestándome yo a mí mismo, pero no, al final vamos a disfrutar de su música, que es lo importante, que es lo que vamos a escuchar, y pues es un invitado que suena pues tan bien como esto que os voy a poner. Thank you. Sí, el invitado de esta noche es este señor que toca la guitarra, que acabáis de escuchar, y que se llama Gilad Exelman. Y esto, bueno, forma parte de su último disco, que se titula Homes. El segundo tema de ese disco, que se titula Verona, este tema. Un disco que salió hace muy pocos meses, hace 3 meses o así, en octubre creo que salió. Ya grabado en el 2014, pero que salió ahora, y es el quinto disco como líder de Gilad, en el que le acompañan, pues bueno, viejos amigos y viejos compañeros de él, como son Joe Martin al contrabajo, que le acompaña pues en todos los discos anteriores, Marcus Gilmore a la batería, que también le acompaña en casi todos, y bueno, Jeff Ballard, que va a tocar en el siguiente tema que os voy a poner también del disco, que toca la batería. Este tema es de Gilad, este tema que acabas de escuchar, que se titula Verona. El siguiente que os voy a poner de este mismo disco, que se titula Last Train Home, es un tema de Pat Metheny, y una versión pues peculiar que él hace, cambiándole un poco, digamos, el ritmo. Y cabe destacar pues el batería que toca en este tema, que es Jeff Ballard, que toca en 3 de los temas del disco, de los 12 temas de este disco Homes. Y hay 2 temas en los que toca con 2 baterías Gilad en este disco, pero en este en concreto, en Last Train Home, Marcus Gilmore no toca y toca el batería Jeff Ballard, y suena pues así de guay. Un momentito, porque parece que no quiere sonar esto. Ahora va a sonar. Thank you. Pues estaba Gilad Kekselman con Jeff Ballard a la batería, que como mola Jeff Ballard, ¿eh? Y esto era pues su último disco, como os estaba comentando, el disco que acaba de salir. Os comentaba que tiene 5 discos como líder, aunque bueno, ha colaborado con mucha gente en discos de mucha gente, pero él a su nombre pues tiene 5 discos que iremos pues viendo a lo largo de este programa. Este disco se titula Homes, y el disco anterior, que salió en el 2013, se llama This Just In. Y comentaros, bueno, que Gilad, para los que no le conozcáis, pues es un guitarrista que nació en el 83 en Israel, y que bueno, que en 2004 se fue a vivir a Nueva York y estudió en la New School Jazz and Contemporary Music de allí, y en 2005 pues ganó el Festival de Montreux, el Festival de Gypsum. Ya en el 2006 pues grabó su primer disco como líder, ¿no? Que luego escucharéis más adelante, pero ahora vamos a irnos al disco que os comentaba antes, que es This Just In. Y de este disco pues he elegido pues el tema que da nombre al disco, que se titula, pues lo que os acabo de decir, que no sé ni cómo se dice, porque como sabes, yo no sé inglés. Es uno de los motivos por los que Gilad Kesselman no ha venido aquí al estudio, porque claro, no nos íbamos a entender si le preguntara algo. No le iba a entender ni él ni yo. Entonces mejor escuchamos su música y escuchamos el tema de su disco This Just In. Parece chino. Pues aquí en Radio Crash, en La Voz del Árbol, estás escuchando a Gilad Hexelman y este es su penúltimo disco, el tema que da título al disco, que si lo pronuncio yo parece japonés, pero en inglés es algo así como This Justin o algo parecido. En este tema pues toca el grandísimo Mark Turner al saxo tenor, como acabáis de escuchar, a ese saxo. Y luego pues los dos coleguillas de él, que son Joe Martin al contrabajo y Marcus Gilmore, que ya escuchamos en el disco anterior. Y por supuesto Gilad a la guitarra y a las composiciones. Igual que en el último disco, pues muchos temas son propios y hay algunas versiones, pues por ejemplo como esta. No os voy a decir nada, os la voy a poner, que seguro que la conocéis. Thank you. Pues sí, acertasteis, esto era Eye in the Sky de Alan Parsons Project, una versión que hace Gilad ahí también, como pasaba con la versión anterior de Pat Metheny, pues cambiando bastante el ritmo, en este caso cambiándolo a 5x4 y haciendo de las suyas, ¿no? Con esos rollos que hace el tío tan guays. Con esas historias de contrapuntos y polifonías y todo el tema que tiene de articulación y fraseo tan, tan guay que tiene el tío. Como veis, me gusta, por eso hoy es mi invitado. Y si nos vamos 2 años más atrás, porque lo que estamos haciendo es ir en plan cangrejo, vamos hacia atrás, hemos empezado por su último disco, este era su penúltimo, el antepenúltimo, 2 años antes, sale en el 2011, y también tocando con exactamente con la misma gente que grabó este, es decir, con Mark Turner, con Joe Martin y Marcus Gilmour. Y en este disco, que se titula Hearts Wide Open, son todo temas propios de Gilad, no hay ninguna versión como ocurre en estos dos últimos. Y es un tema y un disco que, bueno, tiene un sonido, digamos, bastante parecido a este último, y si no, pues escuchar este tema que se titula One More Song. Thank you. Son va understanding. Estaba Understanding del tercer disco de Greg Heselman, con ese final ahí hipnótico en el que Mark Turner, el inconmensurable Mark Turner, hace de las suyas. Y nos vamos a ir pues al segundo disco de Greg, que en este caso lo tengo en formato físico, por lo menos lo tengo en CD, que los otros son en formato digital. Y este disco lo tuve la suerte además de comprárselo a él, si no recuerdo mal, en una masterclass que hubo en Zaragoza, a la que fui con Luis Jiménez y con toda esa gente maravillosa de Pamplona, que nos acercamos allí a escuchar a Aguilaz y luego verle en un concierto. Y este es un disco que se titula Words Unspoken, y un disco en el que pues hay temas propios y ahí también, aquí sí que hay más, digamos, estándares de jazz, y sigue estando, como siempre, con Joe Martin al contrabajo, Marcus Gilmore a la batería, y el saxo sí que lo cambia, es Joel Frank, pero bueno, en este caso el tema que he elegido para que escuches este disco El primero de ellos es New York Angels, y en este tema pues no toca el saxofonista, luego lo escucharéis. Thank you. Ya sabéis cómo son Los Ángeles de Nueva York, de Gilad Kekselman, segundo disco, como os comentaba. Y no hemos podido escuchar a Joel Frank, que es el saxofonista que toca en este disco, que toca en cuatro de los 10 temas que hay. Pero ahora en el siguiente tema que voy a elegir, sí que va a tocar él, para que lo escuchéis un poquitín a este paisano. El tema que elijo ahora, pues es otro tema de Gilad Kekselman, también composición suya. Pero pensaba que no era versión de él, que no era composición de él, pero sí es un tema de él que se titula Yo Mama's Blues. Thank you. Esto forma parte del segundo disco de Gilad Kesselman como líder, y ya nos queda solo el primero que es del 2006, que es el único disco que hay en directo de él como líder, y que se titula Split Life, grabado en directo en la sala Smalls. Y aquí por fin cambio de batería, aquí no es Marcus Gilmour, sino que es Ari Hoening, que es también un gran amigo de él, con el que toca muchísimas veces, y el que sí persiste es Joe Martin, el contrabajista. Un disco pues lleno de estándar, sobre todo este, aunque hay alguna versión propia también, y que os voy a poner ahora. Elegí, por ejemplo, pues es un tema de Ornette Coleman, que es When Will the Blues Leave. Thank you. Pues se nota, ¿eh? El cambio de batería y Ari Hoening suena diferente. Como os comentaba, este es el primer disco de Gilad Kekselman y vamos a terminar el programa pues con otro tema de ese disco, que es una balada que se titula I Fall in Love Too Easily y que bueno, que él también la hace un poco diferente, a un ritmo así de 7, si no recuerdo mal. Nada, daros las gracias, espero que os haya gustado Gilad Kekselman y nos vemos la próxima semana. Chao. Thank you.